Como tú, no hay nada igual. Tú me das felicidad y en mis noches de dolor fue silencio y comprensión. Y eres como un cielo azul después de la tempestad. No te importa el que dirán, si a mi lado siempre estás. Quiero adormecerme entre tus brazos, que tu piel se funda con la mía. Quiero despertar cada mañana, cansado de tanto amar. Quiero adormecerme entre tus brazos, que tu piel se funda con la mía. Quiero despertar cada mañana, cansado de tanto amar. Y eres como un cielo azul después de la tempestad. No te importa el que dirá, si a mi lado siempre estás. Quiero adormecerme entre tus brazos, que tu piel se funda con la mía. Quiero despertar cada mañana, cansado de tanto amar. Quiero adormecerme entre tus brazos, que tu piel se funda con la mía. Quiero despertar cada mañana, cansado de tanto amar.